Hola, buen día a todas y a todos. Dani, siempre agradecida por los espacios que nos das, ¿no? Bueno. Nosotros estamos muy contentos de que nos des este momentito. Y aquí muy curiosos de cómo evalúan la primera cohorte de esta capacitación que han realizado junto a la Asociación Civil de AMS. Mira, la verdad es que estamos muy contentos y nos dio energía para poder hacer otro también, ¿no? Que como vos decías, hay mucha gente inscripta, de hecho no entrábamos acá en el espacio, así que tuvimos que pedir un lugar prestado, que generosamente nos prestaron, pero bueno, si bien había una experiencia, ¿no? Vos lo dijiste recién, la Asociación de Agentes Multiplicadores de Salud ya tenía una historia, ya venía trabajando mucho en el territorio, pero bueno, siempre trabajar con Marcelo Ochoa es como muy enriquecedor. Y entonces, bueno, ellos tenían mucha experiencia en eso, pero nosotros sentíamos que a la salud había que darle otra vuelta también, que era la perspectiva de género. Claro. Y nosotros básicamente hacemos eso, así que nos pareció una linda combinación, y fue así de productiva, porque los proyectos que salieron fueron muy importantes, y además lo rico de habernos nutrido en el territorio también, ¿no? Porque cada 15 días salíamos al territorio y veíamos algunas maneras de trabajar y cómo la salud no es lo mismo priorizarla que llevarla al barrio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nos pareció como muy fuerte para nosotros también. Y bueno, apostamos a eso y dijimos, bueno, primero ya está, los proyectos ya están, bueno, vamos por otro más. Y bueno, y acá estamos haciendo en la segunda capacitación de agentes multiplicadores de salud. Colca, hace unos días, los primeros días de este mes de abril, entregaban certificaciones. ¿Cuántas referentes finalizaron el curso, se llevan su certificado y ahora serán agentes multiplicadores en sus organizaciones? Exactamente, sí, fueron 10. 10 terminaron el proyecto y bueno, sí, entregamos los certificados, vino gente de Región Quinta también para el aval, ¿no? No es una certificación cualquiera, ¿no? Sino que eso te permite y te habilita a trabajar en cualquier centro de salud. Y después, además, vamos a ir por eso, ¿no? Cómo estos agentes que se formaron, cómo pueden estar en el sistema de salud. Claro. Así que después, ese es otro desafío, ¿no? Sí, que sean. Que también lo tomamos, por supuesto. Que sean no solo agentes en sus organizaciones, sino que también puedan trabajar articuladamente y con cierto reconocimiento del Estado en articulación con los centros de atención primaria, que es la base de cualquier pirámide pensando en la salud pública, ¿no? Tal cual, y además, bueno, sabemos que la salud pública en algunos territorios está como bastante desgastada, ¿no? Entonces nos pareció, por ejemplo, acá en San Miguel, todo el trabajo en la pandemia de seguimiento de casos los hacían los agentes multiplicadores de salud. Claro. Entonces decimos, bueno, que no solamente sea para un momento, ¿no?, especial, sino que sea cotidiano, que sea una salida laboral además, ¿no? Y para esta segunda cohorte, me decías que ¿cuántos inscriptos hay, inscriptas? 30 y piquito. Bien. O sea que ya no entran en la sede del espacio. En realidad entraríamos como muy apretaditos. Claro. Pero pensamos, bueno, todavía estamos en pandemia, que haya un espacio, digamos, donde poder, bueno, tener una distancia, ¿no? Así que, bueno, cuando vimos la cantidad de inscritos, dijimos, bueno, vamos a salir a buscar otro lugar, porque no pensábamos que iba a ser así, pero no pensábamos que iban a sostener tanta gente, ¿no? Claro. Así que, bueno, nosotros estamos muy, muy contentos con esta capacitación. Y además de esta capacitación, esta articulación que están haciendo entre la Asociación Civil de AMS y la Cooperativa Frida Kahlo, ustedes están lanzando otro espacio sumamente interesante que tiene que ver con la ley Micaela. ¿Querés contarnos? Sí, mira, esto va a ser en mayo. Nosotros creemos que, bueno, que tenemos que abordar todos los aspectos del género, digamos, ¿no? Y la ley Micaela, justamente, si bien es promulgada en el 2019, no todo el mundo la sabe, no todo el mundo se capacita, y es obligatorio, ¿no?, para la gente que está en la función pública. Pensamos en ese lugar, quizás, bueno, no sea tanta la gente interesada, pero sí saber además qué derechos tengo yo cuando un funcionario público me maltrata, ¿no?, o me hace dar la vueltita y la vuelta y la vuelta. Bueno, no solamente es para esa capacitación, sino para cualquier persona que quiera hacerla, sepa qué derechos tiene. ¿Y qué puede exigir además, no? Así que van a ser dos encuentros de 4 horas, con, bueno, a ver, material teórico, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos también ¿Quién aporta la certificación oficial? El Ministerio. El Ministerio de Género y Diversidad. Exacto, sí. Y esta actividad es arancelada, ya que no hay espacios. Es arancelada, sí. Porque, bueno, hasta que no consigamos un subsidio, digamos, claro. Porque, bueno, el Agente Multiplicador de Salud tiene además un reconocimiento oficial en la certificación, pero también tiene un subsidio de INAES, ¿no? Con lo cual podemos obtener un montón de cosas de la capacitación. Mientras tanto, por el momento, vamos a ver, son costos accesibles, pero bueno, es arancelada, es una actividad arancelada. ¿Cómo van viviendo este reencuentro de alguna manera presencial que se va dando? Bueno, ustedes tienen un trabajo territorial de muchos años, estas capacitaciones, estos espacios de debate, intercambios, son parte de la génesis, ¿no? De su actuar cotidiano, además de los espacios de asistencia, acompañamiento, y bueno, imagino que se extrañaba mucho en los últimos 2 años estos espacios de intercambio. ¿Cómo lo van viviendo como equipo? Mira, nosotros como que mucho tiempo no tuvimos para estar como aislados, ¿no? Es decir, el territorio demandaba y nosotros teníamos que pensar una estrategia, sobre todo para la violencia, que antes esto se multiplicó en época de pandemia, así que como que, digamos, como que mucho tiempo no tuvimos para quedarnos adentro, pero sí, la realidad es que hoy estamos viviendo con alegría, ¿no? Hacía falta el abrazo, hacía falta una mirada para poder intercambiar, ¿no? Los conocimientos, las cosas que coincidimos, las que no, nosotros somos 11 en el equipo, y a veces eso es una cooperativa y todas las voces se tienen que escuchar, y no era lo mismo hacerlo vía Zoom que hacerlo en forma presencial, así que nosotros lo vivimos, por supuesto, había abrazos que se necesitaban para poder seguir adelante, así que nosotros estamos viviendo como esto, como una capacitación diferente, ¿no? Aprender a conectarnos desde otro lugar hoy. Tuvieron una demanda muy alta con esto que decías en pandemia, ustedes siguieron trabajando, incluso habilitaron un número especial, 24 horas, por la cantidad de casos que se multiplicaron. ¿Cómo está siendo en el registro que ustedes tienen, en ese espacio de asistencia, este tránsito de una pandemia con actividades más liberadas, más parecida a la vieja rutina? Mira, hay cosas que si bien se liberaron y que son de la vieja rutina, como decís vos, hay cosas que no funcionan ni en pandemia ni fuera de pandemia, ¿no? Entonces, nuestro trabajo sigue siendo intenso, por decirlo así. Sobre todo lo que tiene que ver con las violencias de mujeres y diversidades, ¿no? Es muy difícil encontrar una dirección en la secretaría que funcione. Claro. Entonces hay que armar todo por abajo, ¿no? Bueno, hablar al ministerio, hablar para poder dar respuesta a esas demandas. Puentear los... Con ese paso tiene algo bastante complicado, ¿no? Con las cosas que hay, que a veces no funcionan. A veces está todo para nada y no está bueno. Claro, está el cartel y el espacio, pero no existe un trabajo concreto. Y no, fíjate, por ejemplo, que vos, una mujer que quiere hacer una denuncia, va a la comisaría, pero no tiene una dirección física para ir a la dirección de la mujer, para seguir el trámite, ¿no? Nosotros hemos visto hace poco tiempo mujeres que con botón antipánico, el botón antipánico no funciona. Entonces hay todo otra problemática ahí, ¿no? Claro. Y ahí se vuelven fundamentales estas redes que decías, ¿no? La articulación o el puenteo al dispositivo local para llegar quizá a una instancia provincial o nacional que pueda dar respuesta a eso. Exacto. Sí, y además, bueno, también las organizaciones, ¿no? Nosotros siempre pensamos que si no estuvieran las organizaciones que hay en Conducepaz, nuestro trabajo caería, digamos, ¿no? Porque a veces lo que uno puede articular con el Estado lo tenés que hacer por afuera, y siempre hay organizaciones que acompañan. Arranca entonces estas dos capacitaciones que van a llevar adelante, una junto a la Asociación Civil de AMS, la segunda corte de esta formación en atención primaria de la salud con perspectiva de género, que esa es gratuita porque tiene financiamiento del INAES. Exactamente, sí, es abierta y gratuita, sí. Y el curso de formación de la ley Micaela, la ley 15.134 en la provincia de Buenos Aires, arancelada, que también arranca acá en el, la página dice el 4 de junio, ¿puede ser, Colca? Sí, perdón, el 4 de junio, dije en mayo, pero dije el 4 de junio. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Hasta el 3 de junio. Perfecto. Nosotros tratamos de dar respuesta, digamos, habíamos con el promotores también habíamos dicho, bueno, vamos a darle 15 días antes, pero ante la demanda no podemos hacer para decir que no, ¿no? Claro. Así que Bien. Colga, como siempre, te agradecemos un montón este ratito que nos dedicás. Al contrario, yo agradecida a ustedes siempre. Un abrazo enorme. Un beso. Hasta luego. Chao.